Bueno, volvemos al contacto con Salto, pero en este caso con el profesor José Buzlón. Porque en realidad, Diego, nos enteramos de lo que estaba pasando en Salto. Exacto. Con los trabajadores citrícolas, porque nos llegaba una comunicación ayer en la tarde de respaldo, de solidaridad con los trabajadores desde la Alternativa Obrera Sindical, una corriente sindical desde Salto, y bueno, hablamos con los trabajadores citrícolas temprano, pero queríamos hablar también desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la solidaridad sindical. José, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la posibilidad de comunicar lo que está pasando acá, que es una situación que analizamos hoy a la mañana con los trabajadores, ¿no? Se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, pero de forma sistemática. Hace unos 7 años se generan situaciones de incumplimiento de pago por junio, julio, se arregla la situación, siempre producto de gestionar algún préstamo frente al Estado, y después en momentos de pagar en fin de año, cuando se juntan ahí los aguinaldos y los demás beneficios que perciben los trabajadores, otra vez se repite el mismo problema, y siempre a condición de que se les pueda generar un préstamo. En este caso, el Estado tomó la responsabilidad de otorgarle a través de un fideicomiso un salvavidas, pero ahora el problema que se genera ha tomado otros ribetes, porque por un lado los que están a cargo de que se cumpla con el pago de lo que le debe al fideicomiso, la empresa, están ajustando, más interesados en que le paguen a ellos que en que le paguen a los trabajadores. Por otro lado, la empresa está debiendo ganancias, las que no las hace ingresar al fideicomiso, está generando plata por fuera que no la hace ingresar, y bueno, y algunos actores políticos, más precisamente el senador del Partido Colorado, el diputado Cuitiño, promoviendo gestionar nuevos préstamos, que no pasa por ahí, aunque sí es lo que la empresa quiere, ¿no? Que se le genere un nuevo préstamo y de esa manera seguir pateando la pelota para adelante. Ustedes se comunicaban hoy de mañana con el presidente del sindicato. Sí. El sindicato se ha unificado, por suerte. Ustedes se comunicaron con Di Paola. Di Paola lo mandaron al seguro de paro porque había realizado algunos registros fotográficos que daban prueba de que la empresa estaba facturando por fuera, por lo tanto estaba en un claro acto de irregularidad, ¿verdad? Sí, entonces, hoy lo complicado es que la empresa generó las condiciones para no pagarle a los trabajadores, el Estado está de punta, y los únicos perjudicados acá son los laburantes, que a pocos días, ya ni siquiera digo de la fiesta, ¿no? Digo de la posibilidad de llevar el pan a la casa, ¿no? Y sin embargo, no se les está pagando nada. Sí, estamos hablando además de un conjunto de trabajadores que viene, vos decías, cada junio viene el atraso, después, ¿cómo se...? O sea, ya es una un mecanismo que funciona así, ¿no? Y que se le ha puesto por encima a este conjunto de trabajadores que se los ha traído a Montevideo, por lo que sabemos, se los ha llevado al Palacio Legislativo. Hoy temprano leíamos declaraciones que había hecho hace meses el ministro Murro, diciendo, bueno, por suerte, ahora le dimos esta plata, y entonces por eso hubo zafra, y o sea, como que estamos haciendo un gran favor a los trabajadores, pero en realidad sí. A la que se está favoreciendo es a la empresa. Claro, fíjate que la empresa ahora, con lo que ha recibido producto de sus exportaciones, quedó de manifiesto que se dedicó a invertir ya para la zafra que viene, para la zafra 2020, donde ellos mismos manifiestan que les ha ido muy bien este año sin realizar algunas prácticas de orden en la producción, como hacer el tema de fumigar y eso, no lo han hecho, eso le permitió ahorrar, asimismo pudieron vender mucho más de lo que estaba previsto, sin embargo invirtieron en insumos para el 2020, no priorizando pagarle a los trabajadores lo que queda del año. Claro. Pero asimismo pasa lo siguiente, la empresa ha recibido una cantidad en millones de dólares que permitiría hoy pagarle a los trabajadores, sin embargo, los del fideicomiso se apuraron a que la empresa le pague lo que les resta, que le pague lo que les resta ahora, ¿no? Antes sí. De que comience enero, cuando en realidad, de acuerdo a lo firmado, le podían pagar esa diferencia a mayo del año que viene. O sea que, en vez de cobrárselo en cuota acá a mayo del año que viene, que es lo que está establecido, como vieron la posibilidad de que la empresa genere unos recursos más, quieren que se cumpla con cubrirles a ello, pero esto significa que los trabajadores se quedan sin percibir, y estamos hablando acá de salarios y quincenas que vienen de septiembre, octubre, noviembre, y bueno, y ni que hablar que estas liquidaciones de ahora. Exactamente. El Estado está ahí, presente, pero ¿jugando qué papel? Y el Estado está presente jugando un papel supuestamente de articulador, pero donde no está priorizando para el lado de los trabajadores, ¿verdad? Porque el que está a cargo del interventor viene manejando las cosas de una manera donde no prioriza a los trabajadores, tampoco quienes pretenden cobrarse el fideicomiso tampoco priorizan a los trabajadores. Fíjate que ayer se llevó adelante una ocupación parcial del Ministerio de Trabajo acá en Salto por 3 horas. A partir de eso se habilitó una partita para mañana, pero que no va a destrabar porque el problema de fondo no lo va a resolver. Entonces, todo lo que no se podía hacer porque supuestamente venía trancado, bueno, ahora resultó que sí, que se puede hacer. Se puede avanzar en dialogar. Ahora, dialogar, conciliar, no necesariamente significa resolver el problema. Por lo tanto, el Estado cuando ve que le aprieta las clavijas y puede quedar mal parado, da algún tipo de respuesta, pero en caso contrario la deja pasar, que es lo que viene ocurriendo, ¿verdad? Bien. Y una jugarreta que está haciendo la empresa, convocó a una junta de acreedores en Montevideo, donde habría que llegar al 51% del total de los acreedores, porque si no, se declararía la empresa en quiebra, y dentro de esos acreedores hay algunos testaferros de la empresa, donde distintos servicios que tiene la empresa los puso a nombre de estos supuestos acreedores, y con eso llegaría al 51% para que no le liquiden. O sea, otra situación también de maniobra de la empresa. Y uno se pregunta, bueno, si el cosechero que está día a día trepado en el árbol, arrancando la naranja, toma conocimiento de esto, yo no puedo creer que el Estado, directamente involucrado, no lo sabe y se preste para esta jugada. Bien. José, se nos acabó el tiempo, pero es muy importante conocer de esta organización y sobre todo de cómo actúan en solidaridad con, en este caso, con los trabajadores de Caputo. Probablemente en los próximos días volvamos a hacer contacto contigo, con ustedes como organización, para conocer qué desarrollo tienen allí en Salto o en otros lugares con esta organización sindical. Nos encontramos pronto, José. Bueno, un abrazo grande, nos encontramos. Igual para vos.